Cordial saludo, queridos estudiantes. Voy a hacer algunas precisiones, puntualizaciones o ampliaciones alrededor de la actividad B del curso de Psicología Positiva. En esta actividad nos proponemos desarrollar o apropiarnos, interiorizar, ampliar, profundizar, ser analíticos o críticos alrededor de las estrategias de abordaje clínico dentro de las propuestas de Psicología Positiva. Abordajes que dan cuenta de acciones efectivas que eventualmente puedan potencializar o directamente potencializar el desarrollo de competencias emocionales y de bienestar subjetivo. Esta actividad entonces nos llevará a identificar algunos aspectos relacionados con la aplicación de evaluaciones psicológicas o de test o de cuestionarios para la valoración del desarrollo de competencias emocionales o para la evaluación de la felicidad a nivel general. Esta actividad es individual, ya la actividad la hicimos en equipo, aquí ahora vamos a hacer un trabajo personal. ¿Qué se va a hacer para esta actividad? Lo primero que vamos a hacer es un estudio detallado, cuidadoso, juicioso, reflexivo, de profundización, de investigación de la unidad 2 y de la unidad 3. No pasen a realizar la actividad sin antes haber estudiado juiciosamente toda la unidad 2 y 3, tanto en el contenido básico como en las investigaciones o profundizaciones que se deben hacer en las bases de datos, en las lecturas recomendadas o en aquellas otras fuentes académicas que aporten a la profundización de la temática. Una vez hayan estudiado las unidades, pueden venir a realizar la actividad B. Lo primero que se debe hacer es seleccionar una persona con la cual se pueda realizar la actividad. A esta persona no le vamos a hacer una intervención clínica, no le vamos a hacer psicología, no la vamos a analizar, no vamos a hacerle devoluciones agresivas. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser una actividad con un énfasis didáctico. Por tanto, la persona a la que consultemos para que nos colabore, la persona que seleccionemos para que nos colabore, ha de ser una persona de confianza que entienda que esta actividad que estamos realizando con ella hace parte de un proceso de formación. Por lo tanto, los resultados o las interpretaciones o los comentarios que te puedan surgir a ti como estudiante hacia ella, o las inquietudes que ella tenga frente a la aplicación, posiblemente no sean las mejores o no queden suficientemente ilustradas. Ha de entenderse como una actividad netamente didáctica, no de intervención psicológica, ¿sí? Por eso eventualmente podríamos recurrir a un familiar, a un amigo que nos pueda colaborar. No se recomienda mucho a la pareja, novio o novia, dado que el test o la actividad pues puede entregar algunos resultados que quizá nos generen debates o cuestionamientos. Entonces, si es un familiar o un amigo con el que se tenga suficiente confianza, se puede realizar. No es una asesoría entonces, no es una intervención psicológica, es un ejercicio de clase, por lo tanto deben indicarle a esta persona que no se le está analizando, ni es que tenga problemas, ni ustedes le van a mostrar problemas que tengan, sino que va a ser un apoyo para ustedes en una actividad de clase. Una vez seleccionada esta persona, vamos a identificar una herramienta para la medición de la felicidad subjetiva. En la unidad 2 y posteriormente en la 3 se ha estado hablando de felicidad, de bienestar, de emociones. En la unidad 2 nos habían remitido a la página del Dr. Seligman del Authentical Happiness. SAS. ¿Qué hay allí? Allí hay una serie de cuestionarios, de tests que esta organización ha puesto a disposición del público para que lo realicen. A la vez que se realiza cada uno de estos tests, estos resultados van a la base de datos de esta organización y los tests se validan mucho más y en ese mismo orden nos devuelve resultados para la evaluación o el análisis particular. Entonces, de esta página del Authentical Happiness o de otras fuentes o de otros espacios donde encontremos test objetivos y bien validados, bien reconocidos para la medición de la felicidad subjetiva, se pueden utilizar. Profe, encontré otro test que dice cómo medir la felicidad y está en vanidades.com. No, profe, que encontré un test que salía en el colombiano para medir las emociones. No, la idea es que sean tests que estén alojados o propuestos por páginas de psicología serias o por revistas de psicología o por autores de psicología positiva que ya tengan algún reconocimiento. De lo contrario, nos limitaremos a los tests que hay en la página de la auténtica Happiness. Bien, una vez seleccionada la persona y una vez seleccionado el test que vamos a aplicar, pues entonces iremos a aplicarlo. Se lo aplicaremos a esta persona siguiendo los métodos de aplicación que el test proponga. Si es en línea, lo podemos llenar en línea con la persona al lado, o podemos imprimir el test, hacérselo a la persona que lo llene y luego nosotros pasarlo a en línea como si lo estuviéramos respondiendo pero con los resultados de la persona, o darle la página a la persona y pedirle que nos copie todos los resultados. Bueno, se trata de encontrar la estrategia toda vez que se utilice el test. Entonces, se aplica el test, se sacan todos los resultados y luego entonces se debe proponer a partir de estos resultados una estrategia de intervención, llamémoslo así, psicoterapéutica, aunque recuerden que no es un trabajo psicológico netamente, pero a partir de lo que el test nos arroje como resultados, recuerden que en la unidad 3 ya tenemos algunas estrategias para el desarrollo de las emociones positivas. Entonces, según puntúen algunos ítems altos o bajos en la respuesta del test, se van a poder medir los estados actuales de algunas de estas emociones. En ese sentido, entonces, cada uno de ustedes va a decir, vea, según este test, según estos resultados que nos arrojó el test, yo propongo como psicólogo que soy tal estrategia para desarrollar los ítems en los que se puntúa bajo, o para potencializar los ítems en que se puntúa alto. Ahora, estas estrategias no son traídas de la nada, son traídas, por ejemplo, de la unidad 3, donde se proponen algunas estrategias u otras que se hayan podido encontrar a manera de investigación. Una vez entonces se tenga todo esto, seleccionar la persona, seleccionar el test, aplicarlo y proponer estas estrategias, vamos a presentar un informe de aplicación evidenciando que se realizó el trabajo y las respectivas conclusiones. Profe, ¿qué es un informe de aplicación? Deme un ejemplo. Pues vamos a poner cuál fue el objetivo de la aplicación del test, cuál fue el test utilizado, en qué consiste la utilización de este test, cuál es la metodología que se llevó a cabo, cuáles fueron los resultados del test, cuáles fueron los ítems o los criterios o los temas que este test nos mostró como altos o bajos, cuál es la propuesta de intervención, básicamente, y los logros o las dificultades que se haya tenido de manera particular en el desarrollo de esta actividad. En eso consiste el informe de aplicación, en contar qué se está haciendo antes de, qué se hizo y qué logros y dificultades se tuvieron. No olviden las normas APA para referenciar fuentes si es del caso. No olviden que no deben recurrir al plagio, que este trabajo será valorado con cero si es una copia, si se pasan de persona a persona, de estudiante a estudiante de otro semestre. Así que es un trabajo particular. Cualquier otra inquietud me la pueden comunicar al Skype o al correo interno y ampliaremos información. De todos modos, nos encontraremos el próximo lunes a las 8 p.m. Dios mediante.